así. La vaca. Los Mambo Tigers. La vaca. Yo candela con esa canción. La vaca. La misma vaca. Toma ahí. Encendí el sábado con DJ Mambo X96.3 junto con la cacata. Ahí está la cacata. Con el fuego, la bocina, mambo. Fuego, fuego. WXNY-FM, New York, desde el Empire State Building, la X96.3, una de las emisoras más escuchadas del país. Escúchanos en todo lugar, baja gratis en tu celular nuestra aplicación, se llama Euforia. Se me metió ya la loquera. Estamos activando otra hora más del Mezclatón con Chris Mambo. Los sábados con Mambo, tú que estás trabajando, gracias por tu sintonía, tienes el día libre hoy. Yes, it's the weekend, of course you're off. Te fuiste de shopping con la familia, camino para un restaurante, a lavar ropa, qué sé yo, limpiando la casa, pero a todo volumen con la número uno por más pegado, la X96.3, la única emisora que te lleva a ver a Chencho Corleone, concierto privado el 30 de marzo, ya en un par de días. Y tú vas para allá, mi llamada número 9 a las 4:45, te regalo un par de boletos. ¿Estás ready? Desacatado. Más temprano esta noche. Sabes que mañana domingo a las 2 de la mañana adelantan la hora, cambio de hora, horario de verano. Don't forget to change your clocks, okay? A las 2 de la mañana es gonna become 3 o'clock. Crazy. Con Chris Mambo en la X96.3, el ritmo de New York. Contra Colombia. Empataron los mexicanos 3-3. La parte baja del quinto inning 2-1. Está bueno el juego. Ay, ay, ay. Entonces mañana cambian la hora, ¿no? Y en 9 días llega ya la primavera. I am so ready. Like fuego, we bout to spend the dinero. We party to the extremo.

Together. Ah, todavía sigo fresh. Chicas, ¿saben mi secreto para oler bien toda la noche hasta en fiestas familiares? El desodorante Secret Dry Spray. Hoy voy al cumpleaños de Titi con mi nuevo novio y aunque estoy nerviosa, sé que estaré fresh durante toda la fiesta bailando y comiendo los deliciosos pastelitos que hace mami. Secret Dry Spray dura toda la noche y realmente ayuda a eliminar el olor en vez de solo taparlo. Ah, y no contiene aluminio. Un éxito. Secret funciona. ¿Sabías que los que se cambian a Cricket se quedan con Cricket? ¿Y quién mejor para decirnos por qué que uno de nuestros clientes? Oye, Gabriela, dinos cómo Cricket te ayuda en tus negocios y cuando eres DJ. Todos los teléfonos de mi negocio son de Cricket. Tengo 10 teléfonos solo para mis nightclubs. Y tengo un equipo para mis redes sociales, todos creando contenido con Cricket. Precios razonables y un teléfono gratis. Eso sí que es una fiesta. Cuando hago mis DJ sets, uso el servicio de Cricket para transmitir en vivo. El servicio es muy confiable. Cámbiate a Cricket y obtén un Samsung A14 gratis. Únete a Cricket Nation y compruébalo tú mismo en cricketwireless.com. Sonríe, estás en Cricket. Gabriela es una cliente real pagada por su testimonio. Para el teléfono gratis, requiere traer tu número Cricket en un plan de $60 al mes. El cargo por el servicio del primer mes e impuestos se cobran en venta. La red 5G de Cricket no está disponible en todas partes. Aplican tarifas, términos y restricciones adicionales. Visita cricketwireless.com para más detalles. Las pruebas más grandes se pasan de a dos. Porque juntos, nada es imposible. Mi famoso y yo. Estreno domingo 19 de marzo a las 8 por Univisión. Los Uber, los restaurantes, todos gozando con el mezclatón de Chris Mambo. La X96.3 en New York. Sabes si lo sé. Al menos quédate, solo es.

la carretera. Todo por ya ella. Yo rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, batida en el parabrisa, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de sus besos, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Yo que no duro mucho, cuando digo que no duro mucho porque no duermo mucho, entonces nos van a quitar una hora, ¿no? Así es la vida.